Agustín Rossi brindó una conferencia de prensa en su visita a Santa Rosa. Aprovechó para contestar a los dichos de Esteban Bullrich. No lo entiendo. No entendí cuando habló sobre el aborto y ahora tampoco. Antes debería explicar por qué los docentes están como están, le dijo a nuestro cronista de Exteriores. Creemos en jueces independientes, no en jueces que sean claramente parciales y menos en jueces que hayan elegido como enemigo a nuestro espacio político. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Todo lo que dijo Cristina que iba a pasar con los allanamientos pasó. Circo mediático, los allanamientos que no expresaron en ningún momento el derecho de la defensa, echaron al abogado de la expresidenta en un hecho que además, bueno, yo recordaba, digamos, ¿no? El senador Pichetto en un momento de su discurso dijo: no es necesario que quede taxativamente explicitado que los abogados pueden presentar, porque eso está dentro de la ley y del código. Bueno, parece que en la ley y el código de Bonadío no están. El gobierno nacional convocó a los gremios docentes universitarios para tratar de frenar el paro. Sigue, mientras tanto, el plan de lucha y Santiago Gándara, docente, analizó en Periodismo Turno Mañana el conflicto y aseveró que la educación pública está en peligro. Está en riesgo no solo la universidad pública, sino la educación pública. Este es un gobierno cuya gobernadora dice que sobran universidades. Anteayer, en una nota en La Nación, una fuente ministerial que no estaba revelada, decía que la proporción docente y estudiante era excesiva en la universidad, por lo cual parece que están pensando en que también tienen que despedir, así como despiden trabajadores, periodistas, etcétera, también a docentes. Y eso se ve porque nuestro reclamo, además de ser el 30% de aumento salarial, nosotros estamos reclamando la restitución de 4.000 millones de pesos recortados al presupuesto universitario. La política del gobierno es una política de ataque a la universidad pública y de ataque de conjunto a la educación pública. En la kermés de la mañana del viernes, la Asociación de Pensamiento Penal tiene su espacio. Hoy, Miguel Cullen, integrante de la Mesa Nacional de APP, nos relató el caso del jury de enjuiciamiento al juez Carlos Rossi. Primó la justicia y la racionalidad y se absolvió Carlos Rossi de culpa y cargo. Desgraciadamente no ha habido la respuesta por parte del gobierno en tratar de solucionar los aspectos que quedaron muy en claro, las falencias que había dentro del servicio penitenciario, del sistema de cumplimiento de la condena, cosas que se pueden solucionar fácilmente y que quedaron al descubierto en este juicio, que fue muy provechoso en ese sentido. Pero bueno, parece que el gobierno lo único que quería era una cabeza de turco para espiar los pecados y no lo logró, y entonces se olvidó del tema y se pasó a otra cosa, desgraciadamente, ¿no? Un chivo expiatorio, digamos, Miguel. Sí, exactamente, un chivo para espiar los pecados. Es decir, todo lo que está sucediendo, que sigue sucediendo al día de hoy, hubo 16 muertos hace muy poco en una cárcel acá en la ciudad de Victoria por hacinamiento, quemados murieron. Una cárcel que tiene para 200 personas, tiene 800 en este momento, son depósitos de seres humanos, que es imposible que logren algún efecto resocializador en esas condiciones. O todo eso quedó totalmente al descubierto en el juicio. José de Petris, entrevistado en Radio Kermés, invitó a las familias a participar de Vení a jugar con los chicos, Vení a jugar por los derechos de las niñas y los niños. Se festejará este sábado 25 de agosto a partir de las 14:30 en la usina. La idea es avanzar en lo que ya pasó a ser un clásico todos los años, ¿no? El festejo en la comunidad del Día del Niño, nuestras instalaciones de la usina, con nuestros talleres y con la participación masiva de niños de la ciudad y de sus familiares, digamos, y lo que pasa es una fiesta de la familia. Uh-huh. Venía a jugar, se llama la convocatoria. Venía a jugar por los derechos de la niñez y la adolescencia, y este año incluimos también la participación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Escuela de Fútbol Los Dieguitos, de los de la agrupación Boy Scout San Francisco, y bueno, que cada cual va a tener un rol, pero y bueno, y por supuesto nuestros propios talleres cooperativos. Y cada uno va a tener su rol y vamos a confluir justamente bajo esta premisa, ¿no? Por los derechos de los niños. Como es habitual, cerramos la semana con Silvana Staudinger, con su columna sobre el espacio Inca Santa Rosa, con toda la oferta cinematográfica para este fin de semana. Vamos para este fin de semana, que nosotros empezamos el fin de semana el domingo con funciones y lo terminamos el martes. Tenemos varias películas. Para las 17 horas vamos a volver a proyectar, que ya quedan pocas funciones, la película como más infanto-juvenil, que es En busca del muñeco perdido. Es una película que transcurre en la plática, está en la historia de un grupo de amigos que generan un muñeco de estos que se hacen en La Plata todos los fines de año, tienen como una tradición de hacer muñecos tipo el Rey Momo y los prenden fuego al final de la noche del 31 pidiendo deseos y quemando todo lo malo del año anterior. Tenemos otra función a las 19:30 de una película que vamos a tener por ahora, por primera y única vez en nuestra sala, una película que se llama Calzones Rotos, Revancha de Mujeres. Calzones Rotos es una coproducción argentino-chilena y cuenta la historia de una matriarca que antes de morir empieza a contar secretos medios oscuros que han acontecido en su vivienda, en su morada. Está ambientada en los años 40 y lo que hace esta peli es poner un poco en el ojo, en la mirada del rol de las mujeres en la sociedad chilena. Y para el martes tenemos un documental que se llama Hogar Abierto, que también nos cuenta unas historias personales de tres muchachos que vivieron en la calle, dos de ellos en Capital Federal y uno en Tucumán. Ya es un hombre mayor, la persona de Tucumán, que tiene como más de 60 años, y cómo pudieron salir adelante a partir de distintas organizaciones que los acompañaron, que los guiaron, desde personas que se cruzaron en el camino y que le dieron una mano para poder salir adelante y no seguir viviendo en situación de calle. Esas son las voces que pasaron por la mañana informativa de Radio Kermés. En el 106.1 MHz de tu dial. Al fondo, a la derecha. Hace la corta. La radio sin fronteras.